Está usted escuchando XHUDEM 90.5 FM, 3000 watts de potencia en frecuencia modulada, transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 30 de mayo, se está preguntando hacia dónde va la globalización. Y es por eso que para el tema están ustedes más que invitados, porque quieran o no, van en ese barco. Y también está conmigo María Antonieta Gutiérrez, socióloga. Bienvenida. Gracias, muy amable por la invitación. Gracias por estar aquí. Rolando San Miguel, analista político. Bienvenido. Y bueno, estimado público, para que nos hablen y participen con nosotros al 8336-6162, 8336-4203. Bueno, primero que nada hay que definir qué es la globalización, porque bueno, tenemos que antes eran las grandes migraciones, después fue la economía, después las empresas, ahora tenemos que es la corporación, los medios de comunicación, las marcas, la televisión, la internet. ¿Quién quiere tomar la batuta? Bueno, pues si queremos hablar de globalización, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que es un modelo que principalmente surge desde el punto de vista económico en relación a cuestiones que van a implementar un nuevo sistema cuestiones comerciales, que a final de cuentas también involucra aspectos políticos y sociales, incluso culturales, que van a ir afectando e impactando a una buena parte de la población. Sin embargo, es un modelo que está de alguna manera dirigido a partir de los países que tienen el control económico, y que de alguna manera va a influir en los países que tienen un control económico menor o que en cierta medida están en menor posibilidad de competir. Y eso es un punto muy importante. La globalización es un fenómeno que en cierta medida marca una situación de interdependencia, pero asimétrica. Pero dijiste economía tres veces, o sea, básicamente es entonces económico. No, interviene todos los aspectos, sin embargo, el origen de alguna manera que se justifica es la cuestión económica. Sin embargo, detrás de la cuestión económica está la cuestión política y también está la cuestión cultural y social. Ok, ahorita lo iremos viendo. Rolando. Bueno, hablar de globalización es muy interesante, muy bonito. Yo creo que la globalización pues es parte de un ciclo que estamos viviendo, un ciclo que ya se presentó con antelación. Si vemos a Alejandro Magno, pues vemos una cuestión de globalización, la idea de unificar el mundo conocido. Sin embargo, en el caso de Alejandro Magno era respeto a las tradiciones, a la cultura de cada pueblo, pero unificación desde el punto de vista comercial, de comunicación, etcétera, ¿no? Y los tribunales pues era igual que posteriormente se va a dar con los romanos. O sea, el Imperio Romano fue creciendo, fue anexando, fue incorporando nuevos estados. Sin embargo, había dos legislaciones. Una legislación exclusivamente para el pueblo dominado, que respetaba sus usos y costumbres, y una legislación donde la cuestión comercial, pues de viaje, de transporte, etcétera, las partes o el estado sometido y el ciudadano romano se presentaban ante esos tribunales romanos. O sea, vemos que este es un proceso, es un ciclo que se está presentando actualmente, pero con diferentes variaciones. Como dice Toñeta, es una cuestión económica, pero esto, ¿cuándo surge? ¿Cuándo surge? Pues surge, por ejemplo, en América, en el continente americano, con la Conferencia Panamericana en 1894 aproximadamente, se establece la Conferencia Panamericana. Por primera vez tenemos un organismo de carácter regional que conlleva aspectos económicos, aspectos políticos, aspectos jurídicos, y que en 1948, en el Acuerdo de Bogotá, en el Pacto de Bogotá, se conforma ya lo que es la Organización de Estados Americanos. Entonces es un aspecto interesante, ¿verdad? Bueno, porque eso ya sería un andamiaje internacional ya institucional, ¿no? De carácter regional. De carácter regional. Sí, o sea, la América Latina. No, perdón, Panamericano, o sea, Estados Unidos. Para el hemisferio. Sí, para el hemisferio. Bueno, entonces en ese sentido hacemos una disyuntiva, una distinción, porque por un lado, pues una de las visiones de la globalización sería que realmente incrementa la conciencia del mundo, gracias a los medios, conocemos un poquito más de todos, pero eso sería como la visión idealista, porque la realidad, como vienen diciendo ustedes, pues generalmente hay hegemonías o liderazgos que llevan ese interés globalizador. Pero básicamente es que mi forma de vida sea la que se globalice. Y el mejor ejemplo es, por ejemplo, la cultura de Estados Unidos, que es esa cultura rápida, que obviamente por libre mercado pues es la que se ha venido exportando. ¿Cómo lo ven? Yo creo que la cuestión de la globalización, precisamente la globalización que de alguna manera se ha manifestado a través del tiempo, ha cambiado muchísimo a partir del siglo XX. Por la cuestión de la informática. Yo creo que es un punto que ahí también marca un cambio muy fuerte en las relaciones, en el acercamiento, como tú mencionas, de los países, en los intercambios internacionales, pero yo creo que una cuestión muy importante es el ascenso de las corporaciones transnacionales. Y esto, de alguna manera, se va a gestar fuertemente a partir de la década de los 70s, en donde las empresas transnacionales empiezan a situarse en los países menos desarrollados con el propósito de poder extraer ciertos beneficios e ir abriendo mercados para los productos que de alguna manera van generando los países del primer mundo. Entonces yo creo que esta situación va a ir generando nuevas reglas del juego, no solamente desde el punto de vista comercial, sino también nuevas negociaciones políticas que van involucrando precisamente el sometimiento de algunas partes a instancias de otras que son las que definen los lineamientos. Como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio en México, de hecho, es una cuestión interesante porque se pudiera decir que es uno de los indicadores que nos muestra claramente cuándo empieza a darse ya más abiertamente la cuestión de la apertura de fronteras, aunque de antemano se tuvieron que realizar ciertas modificaciones a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, en las cuales se estaba preparando el terreno para que esto fuera favorable. O sea, entre otras, es la cuestión de la venta de empresas estatales, entre ellas Teléfonos de México, por ejemplo, que se privatiza. Y otra de las cosas que también se estaba generando es la cuestión de la modificación en aspectos del campo, o sea, las modificaciones que hizo Salinas de Gortari en cuestiones de tasas impositivas también, que también se modificaron, y muchas otras decisiones políticas que de alguna manera iban preparando el terreno para favorecer el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que una de las cosas que estaban buscando en principio era la famosa modernización, y esa modernización estaba en función, obviamente, de un modelo que provenía en cierta forma influido por Estados Unidos, que es el que principalmente tiene el interés de que México incursione fuertemente dentro de la globalización. Porque a final de cuentas, nuestro sistema productivo mucho tiempo estuvo cerrado, pero realmente cuando se abre principalmente para Estados Unidos y para Canadá, y fundamentalmente para Estados Unidos, que el 80% de nuestras exportaciones van hacia allá. Ahorita lo profundizamos. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Es interesante lo que señala Toñeta. Sin embargo, durante la administración de Miguel de la Madrid entramos al ¿cómo se llama?, a la Organización Mundial de Comercio el 6 de septiembre del 86. Y la condición es que México se iba a incorporar gradualmente en un proceso que iba a llevar de 10 a 15 años, que en diferentes sectores. En el sector de la banca era muy importante porque iba a ser a 10 años. Entonces todo iba marchando muy bien dentro de ese contexto de incorporación, ¿verdad? hasta la problemática que se presenta ya durante la administración o en el inicio de la administración de Carlos Salinas, porque él renuncia, o sea, en nombre de México renuncia a todos estos aspectos positivos de incorporarnos gradualmente en un proceso de 10 a 15 años y dice libertad para todos, yo solo espero reciprocidad. ¿Y qué pasó? Sí. Vino la debacle. Pues es que hay que aclarar que la globalización para el Tratado de Libre Comercio no quiere decir que te inviten a tu gente, ¿no? Sino que quieren que mandes las materias primas para que Estados Unidos y las corporaciones pues puedan competir con el mundo como región, ¿no? Digo, es parte positiva lo que señala. Sin embargo, lo que hicimos fue importar, se llenó los anaqueles de productos de importación, claro, de todas partes del mundo sin la reciprocidad. ¿Y qué pasa? Viene la quiebra de la micro, pequeña y mediana industria. Fue un cementerio lo que provocó la administración salinista, porque lo que él pedía era reciprocidad y nunca se manifestó esa reciprocidad. Ahora, lo que señala también Toñeta y tú, Carlos, es México se incorpora al NAFTA, North American Free Trade Agreement. En Estados Unidos es un acuerdo comercial. Nada más, no es tratado. Entonces hay que especificar, o sea, México sí está obligado, y ese acuerdo, el NAFTA, es cada año lo revisa el Senado de Estados Unidos y nos mete goles, y nosotros no podemos mover una coma. Entonces, ¿dónde están esos negociadores? ¿Dónde está Aspe o Serrapuche o ¿cómo se llama? Javier Treviño, que los grandes negociadores y la puerta de al lado y todo, pues entregaron el país por cacahuates. Sí. Ahora, Estados Unidos, hay una cosa muy importante, como señala Toñeta, Estados Unidos estaba buscando su interés. Hay que ver qué estaba pasando a nivel mundial. En 1992 viene el Tratado de Maastricht, y a Estados Unidos le urgía dónde colocar su producción. ¿Y dónde le iba a colocar? En México. O sea, no fue gratuito, no es que eres mi amigo, no eres mi aliado, no. Era dónde voy a colocar mi producción. Europa ya estaba muy avanzado. Entonces, ¿dónde voy a colocar todo? ¿En Europa? No. ¿Japón? No. Entonces, para eso está México. Claro, y yo también quiero ahí seguir explicando que, y regresando a lo que decía María Antonieta, sobre las distintas velocidades a las que se integran las diferentes zonas del país, pues tú tienes que, obviamente, que el sector exportador se moderniza, se recapitaliza y logran exportar más. Pero alguna vez decían los economistas clásicos como David Ricardo que claro que hay que exportar, pero únicamente al margen de ya haber desarrollado tú una infraestructura doméstica para sacar lo que te sobra, lo cual, exacto, es la teoría clásica de la economía, que eso no se ha modificado mucho. Entonces, lo que quiero decir es de que obviamente México se inserta no nada más en la globalización de las exportaciones, sino de las ideas, porque básicamente poco a poco con la transición a la posmodernidad, pues se exportan más y se globalizan también las ideas. Entonces, por eso en México ahora también compartimos este discurso macroeconómico. ¿Pero qué quiere decir? Que a la par que ciertos sectores están insertando al mundo vía Estados Unidos, pues tú tienes que, por esa eficiencia, que nadie le está diciendo que no, realmente del otro lado tienes que se olvidan esos sectores que domésticos, que después de la reforma agraria, pues ahora tú importas más manzanas, pues porque te sale más barato, y al final, macroeconómicamente, pues tú no tomas en cuenta que esa gente que no pintaba en tu economía, pues era porque microeconómicamente estaba subsistiendo. Entonces, básicamente, para finalizar y pasarte la palabra, es esa protesta contra Monsanto, es que es más eficiente la semilla y lo genéticamente modificado, pero no tomas en cuenta que te estás llevando en el camino pues formas de vida milenarias que pues ni siquiera saben lo que es la globalización, ¿no? Entonces, pues creo que no es como que esté todo mal. O sea, sí ha ganado mucho dinero, de hecho la gente sigue creyendo que es importante tener una economía dolarizada, y pues sí lo es si tú estás realmente enfocado al mundo, pero si no lo estás porque no estás educado o porque no estás verticalmente integrado, pues no hay nada que hacer, ¿o qué? ¿O sí? Esperamos su llamada, estimado público. ¿Cómo lo ves? Bueno, aquí la cuestión es esta, que como tú bien mencionas, o sea, un factor, el factor cultural ha sido un factor muy importante que ha de alguna manera convencido a grandes partes de la población de que es el único camino posible. La globalización que se ha implantado desde las grandes potencias es el único camino que se puede tener para poder modernizarnos y para poder avanzar desde el punto de vista económico. Lo que sucede es de que, de alguna manera, como decía ahorita San Miguel, está sucediendo para México problemas muy fuertes que implican el cierre de empresas, microempresas y medianas empresas, que ante una situación de competencia con el nivel que tienen los países altamente desarrollados, llega un momento en el cual no pueden competir. Porque por un lado, México tradicionalmente ha sido un país de mano de obra barata, con una educación no muy alta, y de hecho, como mucho tiempo estuvo la economía cerrada, esto de alguna manera hacía que los empresarios o de alguna manera las empresas no estuvieran invirtiendo en capacitación porque no se requería. Pero llega el momento en el cual entramos a las grandes ligas, que implica ya entrar al Tratado de Libre Comercio, y pues realmente la población no está totalmente preparada para poder incursionar a ese nivel. Y por otra parte, no tenemos el desarrollo científico y tecnológico necesario para poder competir en las mismas circunstancias. Entonces, llega un momento en el cual tenemos que importar la tecnología y nos tenemos que ajustar a las tecnologías que en cierta medida son en desuso de los países que no la venden, porque ellos no nos venden la tecnología de punta. Ah, nunca. Pero te hago una pregunta, Rolando. Sí. ¿Es mejor entonces estar cerrado en la frontera o...? No, definitivamente no. ¿Entonces? Es que a partir de 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, se crea lo que llamamos en su momento, ¿verdad?, el GATT, sí, ¿verdad? Y se crea paralelamente en la reunión del 47, se crea aparte ahí se crea en la conferencia de La Habana el GATT, pero paralelamente se crea viene la doctrina Prebisch, sustitución de importaciones. Excelente. Todas en el marco, una en el marco de la CEPAL y otra en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio. Las dos están buenas, las dos son positivas. ¿Qué pasa ahorita con la evolución? Hay que ponerle freno. ¿A la qué? A la globalización. ¿Pero cómo se le ¿Cómo freno? Candados. La globalización per se es buena. Es correcta. Pero hay que poner candados porque no es la explotación por la explotación. Imagínate, México suscribió los tratados en materia de marcas y patentes, el Tratado de Lisboa, el de Madrid, el de Berna, en 1884-85. Uh-huh. O sea, nos sujetamos nuestro desarrollo tecnológico, ¿verdad?, desde el principio. En cambio, Japón no. Japón va a suscribir los tratados posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, en los 60s. O sea, yo veía esta pluma y yo la hacía, ¿verdad?, sin obedecer reglamentos, tratados en materia de tecnología. China hizo lo mismo, Japón también, digo, Rusia también, etcétera. Entonces México se sujetó su desarrollo tecnológico. Hay muchas patentes que ya uno puede adquirir. Es no hacerle algunos cambios, unas transformaciones. Pero ¿qué sucede? Que por un lado tenemos un indolente empresariado que no sirve para nada. Es una vergüenza, porque van y compran tecnologías que ya están a la mano, que no necesitas pagar nada. Y es una manera de evitar pagar al fisco, etcétera, etcétera, ¿no? Indolentes en el sentido que no han desarrollado un mercado interno. Indolentes que tenemos una infraestructura de tratados que dice, yo me conformo con Estados Unidos. Mi producción va en función del consumo de Estados Unidos. Papacito, tienes un tratado con Europa que se firmó antes que el del de Estados Unidos. Pues, ¿qué te pasa? Tienes tratados con la LADI, tienes acuerdos con el Pacto Andino, tienes acuerdos con el mercado común centroamericano. ¿Dónde estás parado? Bueno, también se dice por ahí que a donde está yendo el mundo es hacia la regionalización. O sea, que Europa se está haciendo proteccionista dentro de su propio bloque, que Asia, o sea, ASEAN, también está buscando negociar interiormente. Y obviamente en ese sentido, pues México está forzado, pues no va a ser con Centroamérica, ¿no? está forzado a formar parte con Estados Unidos, pues porque es la potencia. Estoy totalmente de acuerdo. Es muy antigua esta idea. Esto es muy antiguo y no ha funcionado. Europa, desde 1954, con el Acuerdo del Carbón y el Acero, en el 57 con el Tratado de Roma, pues lo que está buscando es integrarse, pero los subsidios están ahí. Para todo el sector agrícola, el sector ganadero, para el sector manufacturero, ahí están los subsidios. Y me acuerdo desde que yo estaba en Estados Unidos, los subsidios al sector agrícola, al arroz, al trigo, al maíz, a la papa, a la caña de azúcar, al algodón. Oye, ya quisiera México tener, imagínate, esos subsidios son el cuádruple del presupuesto anual de México. O sea, hazme el favor. Entonces, ¿por qué? Porque ellos consideran como parte del sistema de seguridad nacional. Ah, no, bueno, claro. Entonces dice, hay subsidio, pero entonces yo no puedo ponerle subsidio a mis productos. Yo no le puedo dar subsidio a los atuneros, yo no le puedo dar subsidio a los aguacateros, a los tomateros, etcétera. ¿Por qué? Porque me dice Estados Unidos, mira, estás cometiendo un delito. Mira, Cemex, te pasaste, ahora tú vas a establecer cuotas. O mira, tú, la que hace la varilla, estás mal. Entonces Estados Unidos actúa de acuerdo con el sapo de la pedrada. ¿Por qué no se le pone al brinco a China o a Japón? ¿Por qué? Pues porque es el acreedor de la deuda, pero es el dueño de Estados Unidos. A ver, te lo paso para acá. La inversión extranjera directa se ha exponenciado. ¿Es algo positivo o realmente está nada más viniendo como vino en el 94 golondrino ese capital? ¿O cómo ves tú esta globalización de los capitales? Bueno, yo creo que aquí la cuestión es de que la inversión extranjera es positiva siempre y cuando se crea una infraestructura dentro de México y de alguna manera se quede parte de lo que se extrae de la riqueza en el país en donde se produce, porque generalmente cuando los países llegan a invertir en un país como México en vías de desarrollo, lo que aprovechan es las tasas impositivas bajas desde el punto de vista de los impuestos y también la cuestión de los bajos salarios. Entonces llega un momento en el cual hay empleos, pero empleos precarios. Entonces yo creo que una de las cosas que también ha sucedido con esta cuestión de crisis, que en cierta medida ha pegado bastante también la cuestión de la economía en México, o sea, toda la cuestión de la crisis en Estados Unidos definitivamente ha impactado mucho la cuestión laboral, el comercio informal, toda la cuestión de la inseguridad. De alguna manera la globalización va generando nuevos patrones de vida, dentro de ellos uno es la incertidumbre y uno de ellos es la inseguridad. O sea, porque a la par de la globalización económica, se puede decir legal, se ha gestado el lado oscuro de la globalización, que es la globalización del crimen organizado y que de alguna manera forma parte también de una misma realidad, una realidad en la cual hay grupos de personas que están excluidos de la economía consumista y que la única manera de poder alcanzar el ideal que de alguna manera se ha propagado a través de los medios de comunicación de el ser feliz a través de lo que se tiene, pues llega un momento en que las personas, con tal de tener lo que todo el mundo quisiera tener para ser feliz, llega a delinquir o se llega a involucrar en cuestiones del crimen organizado para poder tener un trabajo, para poder tener un trabajo remunerado en la medida que se está demandando que tengas un cierto poder adquisitivo para poder tener la ilusión de ser feliz con ciertas cosas. Sí, pero hablando de crimen organizado, pues qué mejor ejemplo que Wall Street, que también de alguna forma ha acelerado este proceso globalizador del capital, pues para poder traspasar fronteras de todo tipo, incluyendo las legales, pues para poder meterte a donde hay más rendimiento. Y al final, como sabemos, digo, lo dijo aquí una vez un ex del Banco Mundial, perdón, iba a decir Fondo Monetario, bueno, lo mismo, mismos capitales, que gracias al dinero de los grandes flujos ilegales del narcotráfico es que se mantuvo el sistema financiero en el 2008 después de la crisis. Entonces, y eso lo digo porque también en Estados Unidos hay detractores de la globalización. Y no nada más los trabajadores de Detroit, que ahora sufren porque en Toyota hacen vehículos más eficientes, sino porque realmente este 1% de Nueva York, en Wall Street, pues está buscando rendimientos y a la par con la Reserva Federal, que hoy cumple 100 años de inflar el dinero, uh-huh. Pues tienes tú que realmente no necesariamente las utilidades acaban en el país de origen. Eso lo voy a explicar ahorita después del corte con las corporaciones a profundidad. ¿Cómo ves lo que comenta Antonieta y lo que te digo? Bueno, mira, para mí es efectivamente ha habido una creación de bloques regionales, ¿verdad? A partir del 57, como lo señalé, y todos los bloques que... Y ahorita vamos hacia una entidad superior, que fue el caso europeo, ¿verdad? Que ahora está temblando, se está desmoronando. Fracasó. ¿Por qué? Porque no solamente fracasó como bloque de integración, sino que se está desmoronando porque dentro de cada país existen 2-3 regiones que se quieren independizar, que quieren, ya no quieren saber nada con el Estado Nacional, quieren buscar su propia identidad. Entonces, esto fracasó, está fracasando y lo quieren imponer. Claro, si vamos a la cuestión de la creación de los bloques regionales, pues aquí hay regiones en Brasil o en Argentina que se oponen, no solamente a un suprabloque, ¿verdad?, sino que se oponen al mismo desarrollo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque hay países menor desarrollados que en el Mercosur, Paraguay, Uruguay, ¿verdad?, o el caso de Bolivia, que se quiere integrar, ¿verdad?, que está sufriendo. Entonces dicen, bueno, ¿hasta dónde y cómo y cuándo? Y eso está originando problemas. Y siguiendo con lo que dices, hace rato decía yo que no nada más hay regionalización, sino que a la par hay un proteccionismo, porque yo busco lo que me conviene y también por el otro lado, pues me cierro a la globalización y pongo ciertos controles, candados, por ejemplo Brasil, que no nada más está en Mercosur, sino que realmente... Pues ahora con este gobierno socialdemócrata, pues le han levantado la mano, por ejemplo, en la hegemonía de Estados Unidos, uh-huh. ¿Sí? Y no quiere decir que no exporten, sino básicamente quiere decir que no nada más permiten que les manden inversión extranjera y que exporten recursos primarios baratos, que es lo que México no hemos podido diversificarnos de. Sí. Entonces creo que, bueno, yo no estoy postulando desde mi punto de vista que hay que regresar a Raúl Prebisch y la sustitución de importaciones, tampoco que cerremos las fronteras. Claro. Tampoco que traigamos un demagogo o un milenarista, pero sí ver que, por ejemplo, en el caso del Tratado de Libre Comercio, pues ya estamos viendo cómo poco a poco estamos formando parte de un tratado transpacífico, que básicamente quiere decir reforzar esta regionalización, o sea, corporativa. Pero déjame ir a un corte y... Peço mais perdão. sofri demais. Demais. Vou sem parar, sem parar das tardes mais sós. Renascer e mesmo se a dor encontrar, sabendo o que sou, não peço mais. Bueno, estamos de regreso en Globales, que está preguntándose hacia dónde va la globalización. Estoy con María Antonieta Gutiérrez, socióloga. Rolando San Miguel, internacionalista. Estamos también con ustedes en el 8336-6162, 8336-4203. Para regresar con el tema, quiero explicar un fenómeno que se dio. Pues cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio, México entraba sin querer queriendo, como dice el Chapulín, a la neoliberalización de la economía, que básicamente quiere decir que tú le quitas los candados al capital, a los impuestos, a las leyes, le sumas a que hay avances tecnológicos, que tienes avances en transportación. Y básicamente lo que haces es la cadena productiva, que antes era una base de la seguridad nacional, o sea que tú extraías, fabricabas, distribuías, vendías y desechabas toda esa cadena dentro de tu mismo país, pues también el mundo cambió y se abrió la posibilidad a que pues extraigas de África, fabriques en México, distribuyas en Asia o vendas en Estados Unidos y desechas obviamente en África otra vez. O a veces en la frontera de México también, por ahí. Aquí en Mina. Aquí en Mina también. Entonces, para bien o para mal, lo que yo quiero decir es de que hay efectos secundarios. O sea, nunca se piensa generalmente cuando están acá fraguando los grandes tratados, pues cuál va a ser el subproducto. Pero esto lo digo porque lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio, es que lo que se ha globalizado es la corporación. Por ejemplo, es Apple. Todo lo que dije ahorita es que realmente, pues, Apple... pues no necesariamente está pagando impuestos, porque se les han dado poderes pues para que puedan producir en otras partes del mundo, para que puedan aprovechar los mercados laborales flexibles, para que aprovechen la publicidad y los mercados de la misma. Y básicamente quiere decir que tienes que lo que ahora se globalizó son las corporaciones, pero que mediante las marcas pues exportan formas de vida que hacen o tratan de llenar esos huecos que antes hacían las escuelas locales o la educación básica, y ahora pues se nos dice que la forma de vida tiene que ser mediante una marca. ¿Cómo ven ustedes esto? Porque obviamente México está a todo vapor con esto, y pues para bien o para mal, ahí vamos. ¿Cómo ves tú el haber aflojado la cadena productiva y que ahora estemos exportando nada más algunas cosas. Yo creo que aquí la cuestión es de que estamos enfrentando un cambio drástico a nivel social a partir de la revolución de la informática. Y el hecho de que, por ejemplo, en México, que haya entrado de lleno el neoliberalismo, también ha implicado una serie de cambios y transformaciones muy fuertes desde el punto de vista socioeconómico en la población. ¿Cómo? Y, bueno, una de las cosas importantes es que el poder adquisitivo en México se ha deteriorado en gran medida, y aunque aparentemente macroeconómicamente estemos estables, realmente la microeconomía está bastante golpeada. Y si me permites entrar ahí, pues es lo que estaba explicando yo, que como las grandes empresas pueden agarrar y mandar la mano de obra, la producción, a donde hay mano de obra barata, pues por ende suben las utilidades de las empresas. Hoy vi que los bancos de americanos han ganado, paradójicamente, como nunca, después de todo lo que hicieron, pero abajo, los sueldos de los trabajadores se han mantenido estables, ¿no? Eso, hay estadísticas de eso, ¿no? Claro, sí, exactamente. O sea, la cuestión es esta, que en un momento dado, dentro de este esquema de integración, realmente también está coexistiendo una serie de contradicciones que a final de cuentas va a tener sus consecuencias. O sea, el bueno, hecho ya de las que tenés, ¿no? las vamos teniendo y las vamos sufriendo en cierta medida. Yo creo que aquí la cuestión es que la globalización tiene sus puntos favorables y sus claroscuros. O sea, ni todo es favorable ni todo es desfavorable. La cuestión es de que los gobiernos de alguna manera han sido rebasados. La famosa soberanía nacional en realidad ya ha sido rebasada por los grandes grupos financieros, que tienen la facilidad de cambiar su capital en cualquier momento y pueden de alguna manera desmontar de un día para el otro sus fábricas que son de alguna manera hechas de manera de que en un momento cualquier momento se puedan desmontar y se puedan llevar, porque son naves industriales prefabricadas que se montan y se desmontan a voluntad de los que en un momento pueden obtener mayores ganancias. Entonces yo creo que ese es un problema para la estabilidad de un país, el estar sujeto a la cuestión de la inversión extranjera, que se le llama de capital golondrino. ¿Por qué? Porque en un momento dado, en cualquier momento se va y se queda temblando de alguna manera la economía nacional. Hay que explicar también que, por ejemplo, el dólar que estaba hace dos semanas a 11.80, uh-huh, pues ahora se encarece a 12.88, porque ese dinero que antes entraba y que hacía que se apreciara tu tipo de cambio, pues ahora ya no tantos pájaros están llegando, sí, y esos que se van, pues se llevan los dígitos con ellos, ¿no? ¿Cómo claro. lo ves tú? Es una situación muy difícil, o sea, en el sentido de que a la inversión directa, bienvenida, siempre que vaya a inversión, como dice Toñeta, como dices tú, Carlos. Pero la inversión especulativa, el gobierno mexicano es el único que premia la inversión especulativa. Y así como han llegado miles y miles de millones de dólares, que fueron los que permitieron la revaluación del peso, ahora están saliendo. Posiblemente vuelvan. Depende de las acciones que tome el Parlamento Europeo, de las decisiones en materia monetaria que adopte la Unión Europea. Pero así como vino, se va. Eso es peligrosísimo. Uh-huh. Ahora, hay otras cuestiones muy interesantes que tocaba Toñeta, ¿verdad? El aspecto de las empresas que llegan a dominar a los estados, que por ejemplo ya lo veíamos en los 50, la United Fruit Company era la dueña de Ecuador, quitaba gobiernos, sacaba gobiernos, Guatemala, etcétera, y tenemos las compañías de diamantes belgas que controlaban todo el mercado, que quitaban, metían en Angola, en Congo belga, etcétera, etcétera, metían gobiernos y todo, las compañías. Pues en Estados Unidos ya también aquí lo hacen, ¿no? Sí, pero estamos hablando de las empresas. En Estados Unidos es el gobierno el que interviene directamente. ¿Por qué? Porque está coludido con la empresa multinacional. Entonces, ¿hasta dónde llegan esas acciones y cómo podemos enfrentarlas? ¿Cómo podemos oponernos a ellas? ¿O cómo buscar un camino adecuado para resolver estas situaciones? Entonces, la empresa multinacional ya no responde muchas veces a los intereses del Estado, responde a sí misma, que es peligro. Y obviamente sabemos, y ellos se basan en el socio darwinismo, que es sí. que el más eficiente es el socioeconómicamente mejor. Y creo que ya nos pregunta si todo ese sistema económico es a favor de las mayorías, Obviamente no lo es. Habría que ver qué tanto es para las minorías, porque las diferencias socioeconómicas son tan desiguales, valga la redundancia, que pues tenemos descontento social, que quitándole las etiquetas de malitos y todo eso, pues te explica que tienes tú pequeños porcentajes de riqueza allá en Estados Unidos y también aquí y en Europa, en donde, muy bien, como dice Rolando, este sistema corporativo ha trascendido obviamente los candados del gobierno. Ya no para hablar de una socialdemocracia, obviamente, sino de un capitalismo salvaje, que realmente en una era en donde no nada más hay regionalización, sino que el péndulo económico está pasando, por lo menos la producción industrial, a Oriente, y pues por ende creo que están en una visión de que se está hundiendo el barco y a ver cuánto puedes llevarte antes de que se hunda, en el sentido por lo menos de la forma de hacer negocios a nivel mundial. Uh-huh. Y es lo triste es de que también los chinos y los indios, pues están, sus empresas, pues están sumando a esta forma de hacer negocios. O sea, no es de que traen la forma tradicional de hacer el negocio de allá, sino que para poder competir con British Petroleum y con Monsanto, que ahora por cierto acaba de ser protegida por el presidente de Estados Unidos, en contra de cualquier ley, obviamente incluyendo las de México, sí, por el tratado indirectamente. Entonces yo creo que lo más grave es eso, que la globalización cultural, política, está siendo el subproducto de unos intereses económicos hegemónicos que ya no son de las naciones como era el siglo XIX del laissez-faire, sino que realmente ahora son corporativos, que son de corte privado y que obviamente el espacio público y la representación republicana pues se la llevaron entre las patas de los caballos. ¿Cómo lo ven? Pues es como decía León Felipe, qué pena si esta vida fuera eterna, qué pena si 1,000 años fuera. ¿Quién no lee 100 años de historia? Y siempre se encuentra todo de la misma manera. La problemática siempre ha estado ahí. Las instituciones son formidables. La falla es el hombre, es el interés, que se refleja en el interés del Estado. Entonces vemos que definitivamente, por más que, o sea, el pensamiento humanista, etcétera, etcétera, de los creadores de la Unión Europea, ¿verdad? Pues era tener un Estado, tener una estructura, unirse, buscar la paz, etcétera. Sin embargo, vemos que pues ha habido ganadores y perdedores. Oye, ¿la burocracia? ¿Por qué paradójicamente en una era de privatización crece la burocracia si supuestamente hay cosas que hacer públicamente o todavía? Pues es que a final de cuentas la burocracia se enquista en un sistema político y de alguna manera genera intereses que se van protegiendo unos a otros. Entonces llega un momento en el cual la burocracia de alguna manera trata de ir de alguna manera fortaleciendo esos nexos que permiten a algunos dentro del sistema sobrevivir y aprovechar de él. ¿No sería como en la Edad Media que realmente la aristocracia era una tapadera nada más para la monarquía? ¿En qué sentido? Y que se dedicaba nada más a moralizar el discurso de arriba, ¿no? Como, oye, es que las cosas son así, estos son los valores y el honor de los caballeros que tienen que ir a hacer la guerra para traerte paz, irónicamente, y pues ahora tenemos instituciones que se crean de todo tipo, acaban de firmar una ley en contra de la moral en los medios de comunicación virtuales. Digo, bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿es nada más justificar trabajos? ¿Frenando el desarrollo y las ideas? Decía Henry Kissinger en su libro de American Foreign Policy que para poder llevar a cabo todos los proyectos de la administración de Nixon y los suyos propios, pues era quebrar toda esa estructura burocrática. Y es difícil. El presidente podrá decir misa. Los secretarios de Estado podrán decir misa y viva la pepa y que cada quien haga lo que le da su regalada gana. En última instancia, los que determinan el rumbo del Estado pues serían esos manchús, o sea, esos que sí, controlan, ¿verdad? Como en el Imperio Chino, ¿verdad? Que eran los que controlaban todos estos grupos de manchús, controlaban el Imperio Chino, posterior con el doctor Sun Yat-sen toda la república. Pero tú di lo que quieras, pero acá se hace esto. O como le dijo el presidente Carter, nos vamos a salir de Corea. Yo estaba ahí. y dijo el almirante Bessie, el presidente puede decir lo que quiera, pero el ejército se queda aquí. Sí, porque también, digo, ha habido nuevas teorías económicas, por ejemplo, la escuela de Austria, digo, que no es tan nueva, pero, y que tampoco la aplican, es que tú tienes que tener un estado cada vez más pequeño, pues no para que haya China libre, sino para que haya regulaciones mínimas en cuanto a lo que alguna vez dijeron que había que tener, pues para que haya seguridad, pero en cuanto al negocio, pues que se permita un libre flujo de ideas y de intereses. Estoy de acuerdo contigo. A la escuela, es lo que señala, la escuela austriaca. Sin embargo, la que dio resultado y la que sigue dando resultado, y vamos a que tener que terminar ahí porque no hay de otra, es la que estableció la administración de Franklin Delano Roosevelt. Controles que se acaban en el 92. Entonces, Keynes, siguiendo, vamos a ir, su doctrina es muy, vamos a ir, está permeada por las tesis marxistas, eran los controles, porque Marx no persigue la aniquilación de la empresa, persigue los controles, dice, vamos a poner controles, vamos a hasta esto, y los controles son muy importantes, ¿para qué? Porque si no, la empresa no tiene un control, se desboca, y se cae y se muere. Entonces tiene que haber regulaciones. O sea, es el monopolio, como aquí. Exacto, tenemos que tener regulaciones. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que es muy importante que la normatividad, las leyes y las reformas que actualmente se están generando y que de alguna manera se están proyectando a corto plazo y a mediano plazo van a ser fundamentales para la lo que va a suceder en México. O sea, si se modifican o no ciertos lineamientos, leyes o reglas, pues quiénes están en, qué está en juego, qué grupos de poder son los que van a controlar a quién, porque en un momento dado entender muy bien esa dinámica va a ser fundamental para saber el destino de México. A final de cuentas, si hablamos de la soberanía en México, ¿cuál soberanía? Si ni siquiera tenemos la capacidad para tomar decisiones por nosotros mismos, porque generalmente las sometemos a instancias internacionales, en este caso de Estados Unidos. Y hay otra, o sea, si tú realmente te pones a ver que México forma parte de un sistema neoliberal donde lo que predomina es la especulación y la inversión extranjera directa golondrina, pues tú tienes que menos puede haber crédito a la producción, pues porque tú privatizaste el 92% de la banca. Entonces, pues ¿por qué va a prestar la banca para producir si se supone que no hay un clima para ello? Y pues mejor por el otro lado yo le meto lana a la especulación que me deja más dinero a corto plazo. Exacto. Con un riesgo menor. Claro. Y pues como no tenemos control de la banca, pues finalmente tienes que no hay crédito grande, o sea, no, sí hay, pero no hay una, como se necesitaría, como están haciendo en Brasil, por ejemplo, pues para echar a andar infraestructura doméstica, que es lo que pues mucha gente creo que necesita, ¿no? Ahí al sur del país, porque no tienen nada más que hacer que estar ahí formando policías comunitarias y cosas más, pues porque la forma de vida milenaria se la llevó de encuentro la productividad y la eficiencia neoliberal y del corporativismo. Esa es una parte muy interesante que protegió mucho Canadá cuando se firmó el NAFTA, o sea, el acuerdo de comercio con, tratado de comercio con Estados Unidos y Canadá. Canadá, hay un capítulo especial. Aquí, ¿qué hicimos nosotros? No hicimos nada teniendo la, vamos a decir, la participación de Canadá, la oferta de Canadá nos hizo para formar un frente entre México y Canadá con relación a las negociaciones con Estados Unidos. Me acuerdo muy bien de la operación Girasol Sunflower, donde el gobierno canadiense vio que el gobierno de México pues no estaba trabajando adecuadamente, estaba traicionando la alianza que supuestamente tenía con Canadá, y en vez de presentar un frente unido para las negociaciones. El aspecto cultural Canadá lo manejó muy bien, el aspecto comercial también lo manejó muy bien. México, no sé qué razones, qué motivos tuvo la administración salinista, pero lo manejó mal. Sin embargo, ahí vamos trabajando, hemos establecido una serie de vinculaciones, el comercio se ha desarrollado. Aquí lo que entraña es por qué la administración mexicana no ha sabido negociar, no ha sabido ir más allá. Ese es un problema básico. la visión a corto plazo y no a largo plazo. Sí. Y realmente olvidarse de la ética que debe tener la política. O sea, desgraciadamente en México la ética y la política están divorciadas. Sí. Y yo creo que es el momento que tenemos que recuperar como sociedad civil, y presionar para que los que están en el frente de las decisiones políticas realmente tomen las decisiones que a todos nos benefician, porque a final de cuentas a veces se desvincula mucho esta cuestión, y nosotros mismos como ciudadanos solapamos la corrupción haciendo de que no importa que robe con que haga el político, no, él no tiene por qué robar, a él se le está pagando un sueldo y un muy buen sueldo para que cumpla con sus funciones, y si no, se sale de su puesto. Lo que pasa es que yo creo que aquí también está involucrado muchas cuestiones. Hay muchos aspectos, el aspecto fiscal que mencionaba, sí, Carlos, es hermosísimo, ¿verdad? Claro. La cuestión de cómo Apple de una manera u otra en los últimos 4 o 5 años pues desvió más de 50 mil millones de dólares en recursos, ¿verdad? Vía Irlanda, a través de la infraestructura fiscal que tiene Irlanda y a su vez de la infraestructura que hay en África, en un país africano. Uh-huh. 50 mil millones de dólares, pero que nos asustamos si vemos que Estados Unidos siempre ha tenido un buen negocio, es aquel, o sea, un buen negocio que no va a dar la cara, que no tiene, que es permisible, que es abusivo, son aquellas sociedades que se instalan en el estado de Delaware. Uh-huh. Delaware tú vas y en menos de 24 horas ya tienes tu constancia de sociedad, o sea, uh-huh. Y tú vas a Panamá y en 2 horas ya tienes tu S.A., o sea, viva la pepa, no hay compromisos, no hay responsabilidades, no hay obligaciones. Entonces, la cuestión de utilizar todos estos mecanismos de soberanías o estados soberanos, viene la cuestión de cómo yo voy a vincularme y qué porcentaje le queda a Irlanda o qué porcentaje le queda a Delaware, todo. Si te fijas en Estados Unidos, el 80%, no, miento, 70% de las quiebras de empresas viene de Delaware. Déjame hablar ahora, proponerles sobre la migración económica, porque si te pones a ver, hay 11 millones de migrantes en Estados Unidos que no han accedido a ciudadanía y a los derechos que de ahí se desprenden. Y bueno, habría que ver que nunca se pensó, o si se pensó, no sabían cuál iba a ser la respuesta que se tendría al hecho de que pues tú necesitabas para poder transitar a esta era informática, que es la que acentúa aún más cierto tipo de globalización, la que te digo que es más las ideas que las personas, pues tú tienes que alguien te trabaje las cosas primarias, o sea, cocina, limpieza, producción primaria, fabricación. Y pues ahora tenemos que no se dan derechos porque realmente la cultura se modificaría, o sea, la estructura social. ¿Cómo ven eso? ¿Y qué será, algo que salió mal de la globalización? ¿O algo que ya sabían que a la hora que esto pasara, pues nada más metían los soldados y dejaban a todos fríos en sus casas? No, yo creo que aquí la cuestión es esta, que cuando hablamos de globalización, desde el punto de vista del laboral, también se está generando una serie de contradicciones que van surgiendo a partir de una situación que se genera, que es la cuestión económicamente desfavorable para algunas partes de la población, por el cierre de empresas, por la pérdida de productividad en el campo, por ejemplo, etcétera, ante la llegada de los productos de otros países. ¿Y qué pasa? Que en un momento empieza a hacer unos fenómenos que aceleran el proceso migratorio, campo-ciudad, ciudad, incluso país, o sea, ya rebasa la cuestión hacia, por ejemplo, en el caso de México, hacia Estados Unidos, por ejemplo. Y yo creo que aquí la cuestión es que este proceso migratorio que está generando a nivel mundial y se está presentando un fenómeno muy interesante, porque prácticamente los países que están siendo los receptores eran los países altamente desarrollados, a los cuales se está llegando la población de gente que pertenece a países poco desarrollados o que en su momento fueron sus colonias. Y yo creo que este es un problema a nivel internacional que está generando un mercado muy castigado desde el punto de vista de que no puede ser absorbido porque no existen las condiciones necesarias en cuanto a educación para poder llegar a incursionar en la cuestión productiva, y entonces, como tú comentas, se van hacia el sector terciario, que es el sector más castigado y que generalmente está fuera de los lineamientos legales. Pero también, antes de pasarte la voz, pues también, si te pones a ver, en Irak hay per cápita más doctorados en todo el mundo árabe. Pero esos no son los migrantes que se llevan. Porque si te llevas esos migrantes, pues compiten con los de Londres y con los de... Pero realmente, ¿a quién se llevan? Pues los que van a necesitar para que les limpien ahí y les hagan de comer. Entonces esa gente, pues son los que traen la cultura más arraigada y por eso son los que la refrendan cuando están allá. Entonces, ¿eso a poco tú crees que no es deliberado o qué? Porque aparte saben que no les van a pagar bien y que no van a tener derechos. ¿Cómo lo ves tú? Ah, la cuestión de capital humano es muy interesante, se ha dado en todas las épocas. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, pues Alemania, pues no sabemos si estábamos en Estambul o en Berlín, ¿verdad? Estaba llena de turcos. Entonces, para bien o para mal, las leyes migratorias alemanas tienen el jus soli y el jus sanguinis. O sea, por el hecho de haber nacido en Alemania, yo soy alemán. O por el hecho de que mis padres alemanes, mis padres sean de origen alemán, de sangre, tengo estas dos opciones. Entonces, una cantidad de familias que se trasladaron a Alemania a trabajar porque no había hombres, no había recursos, estaba lleno de mujeres y niños, los jovencitos pues, se habían matado todos en la guerra. Entonces, tuvimos esa migración. El caso argelino hacia Francia. Entonces, salen todos los franceses al frente y ellos migran hacia Francia. ¿Por qué? Porque estaban en mano de obra. El caso libio con respecto a Italia, la misma situación. El caso norteamericano, los que construyeron la cuarta vía de ferrocarril que cruza del Atlántico hacia el Pacífico en Estados Unidos fueron los mexicanos. Para 1853 está una, vamos a decir, un grupo, una multitud de mexicanos trabajando en el tendido de los rieles, y es cuando se da la venta de la Mesilla o el Tratado de Gasden, pero en 1853, y de allí todo siempre participando con flujos migratorios para los cultivos, etcétera, etcétera. La Primera Guerra, la Guerra de Corea, las entreguerras, Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam. Entonces, siempre está la presencia mexicana. Siempre ha estado ahí. Ahora, lo que dices es muy cierto. ¿Quién se va a encargar de los servicios? Últimamente, siempre cuando sucede un problema económico, hay que buscar el scapegoat, el chivo expiatorio. Chivo expiatorio. Entonces, ¿cuál es el chivo expiatorio? Los mexas. Es el chivo expiatorio. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el mejor indicado. Pero gracias a los hispanos, ¿verdad? En su conjunto, los que en Centroamérica, la manzana del estado de Washington o el estado de Oregon o la pera o cualquier fruta no podría estar en tu mesa a un costo adecuado. Así es, todo por el precio. Sí, entonces empezó a podrirse la fruta, los productores de Oregon y Washington dijeron, oye, me estás afectando. ¿Y qué hizo la Border Patrol? Cuando yo estuve en el Consulado General de Nueva Orleans, la Border Patrol no veía, no hablaba, no escuchaba que pasara en tiempo de cosecha toda la gente a cultivar los campos de la Florida o a cultivar los campos de Mississippi, de Alabama, etcétera, o a participar en la industria de la construcción. Uh-huh. Cuando la Olimpiada, veías a todos los mexicanos de albañiles, etcétera. Claro. ¿Y qué hacía la Border Patrol? No hacía nada. Se acababa la temporada, ahora sí, les daba 2 semanas para regresar, no. Y a los que se rezagaban, pues iba por ellos, ¿verdad? Claro. Pero es siempre ha existido. ¿Qué haría la industria norteamericana sin la participación de todos aquellos hombres y sobre todo mujeres que participan en la industria textil? Pues Un Día Sin Mexicanos es una buena película para entenderlo. Y así tenemos, la basura, ¿quién la recoge? Ah, pues obvio. Sí. Pues, los mismos condados, las autoridades municipales, trabajan con los indocumentados. Y los ejércitos, ¿qué tal? Y nadie dice nada. Las primeras dos líneas son latinos, negros, chinos. ¿Qué más? Pues. Comentario final. Pues yo creo que una de las cosas importantes para mí respecto a la globalización es que la globalización puede ser oportunidades, pero también involucra riesgos. Y tenemos que tener muy claro cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos, porque las oportunidades existen, pero también están los riesgos. Entonces hay que balancear ahí. Y yo creo que una de las cosas importantes que debe surgir en estas condiciones de globalización es la fuerza de la sociedad civil, que en un momento tiene que estar actuando para poder presionar a los políticos para que tomen las mejores decisiones, las decisiones que nos beneficien a todos. Sí. Yo bueno, creo que la globalización es una situación que es cíclica, que no se va a dar, que no se va a completar, y porque va a traer muchos descalabros, mucho sufrimiento, no se puede dar, no se va a dar, porque el resurgimiento de los grupos nacionales, el resurgimiento de los grupos económicos, porque vienen grupos económicos más poderosos que unos, y ese desfasamiento, y ese desfasamiento que ha causado en los intereses o los grupos de poder nacionales, está en contraposición de los internacionales. Y ahí vamos a ver, pero siempre va a haber esta situación. Ok. María Antonieta Gutiérrez, muchas gracias por haber estado aquí. Rolando San Miguel, también. Gracias, Carlos. Muy gracias. Amable. Estimado público, les agradecemos y les recuerdo que este y otros programas disponibles en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad.